Bueno, yo creo que la educación para el buen vivir debe partir uno, de poder construir realmente sujetos críticos, reflexivos, transformadores de sus contextos, pero además de eso que se asuman como parte de un todo, como parte de un colectivo, y que en ese sentido todos debemos buscar a construir unas nuevas relaciones, no de dominación, unas nuevas relaciones de igualdad, unas nuevas relaciones que dignifiquen la condición humana, unas nuevas relaciones que partan por el tema de la justicia para todos y para todas. Y en ese sentido, el pensar una educación para el buen vivir pasa también por pensar una educación contextual y cultural, es decir, una educación que se piense el tema de los aspectos de por ejemplo, del rescate del pensamiento de nuestra América, el rescate de la defensa de nuestros recursos naturales, el tema de la crítica profunda a un sistema capitalista que no solamente impone políticas educativas, sino que arrasa y nos ha puesto hoy en una crisis civilizatoria, como lo anuncian muchos teóricos. Y en ese sentido, una educación para el buen vivir es una educación que pueda transformar la sociedad a una sociedad, como ya decía, justa, digna, igualitaria, ¿sí? Donde todas y todos podamos vivir en armonía, y en armonía no solamente entre nosotros, en armonía con el mundo y con la naturaleza. Daisy nos contaba que la escuela no solo son los libros y bancas. Educar también significa construir conocimientos y saberes en colectivo. Es pensar la escuela como parte de una comunidad, de un entorno. Este modelo de educación pensada desde el Summa Causae se relaciona con la educación popular, propuesta por Paulo Freire. Freire decía que la educación debe servir para liberar y debe ser capaz de transformar la realidad. También aseguraba que las y los estudiantes deben ser personas activas e investigadores críticos. El construir colectivamente conocimientos y saberes diversos es parte de la educación para el buen vivir. ¿Pero qué conocimientos queremos construir? ¿Y los pueblos indígenas qué modelo de educación proponen? Le preguntamos a Manuel Paza, del pueblo Purúa, en Ecuador. Escuchemos. Dentro del sistema educativo, lo que estamos planteando de que se incluya, en este caso, los idiomas ancestrales, lo que estamos planteando de que se incluya, en este caso, el aprendizaje, ya no en este caso como solo como una lengua extranjera, sino estamos diciendo de que él convierta, por ejemplo, en una lengua vehicular de conocimiento. ¿Eso qué estamos diciendo? Entonces, en nuestra propia lengua debemos aprender lo que es la filosofía, no solo la filosofía occidental, sino la filosofía andina o runa, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos planteando. No solo igual la filosofía, ¿no es cierto?, sino también lo que es la economía, lo que es el sistema o la salud, lo que es lo que es la administración, en este caso, pero nuestra, no la administración, en este caso, político, ¿no es cierto? Uh-huh. Administración de autoridad, en este caso, igual la nuestra, no la occidental. Uh-huh. Entonces, eso estamos diciendo de que se incluya dentro, en este caso, del sistema de educación, en este caso, inicial, básica, básica generales ahora, ¿no es cierto?, el bachillerato y también en la educación superior. Entonces, en la educación superior, en este caso, en las mismas universidades actuales que de una u otra manera hasta ahora no nos han reconocido, ¿no es cierto?, que igual a veces solamente al idioma lo han tomado como una lengua extranjera, lo que estamos diciendo de que se inserte en este caso estos las lenguas, en este caso las diferentes lenguas, y además de eso todo ese bagaje de conocimientos. Eso es lo que estamos planteando, y que para justamente, claro, ahora por lo pronto puede ser que podamos que puede ser que los conocimientos sean limitados, pero para eso en este caso tiene que servir las universidades, en este caso que las nuevas generaciones o los nuevos profesionales, ¿no es cierto?, ya cambien en este caso esos intereses un poco, ¿no es cierto?, que lo occidental vale y lo de acá no vale. Entonces, que las nuevas generaciones, los nuevos profesionales, entonces vayan por este conocimiento, investiguen, ¿no es cierto?, y visibilicen. Para los pueblos andinos, la educación debe reconocer e incluir el idioma ancestral y los saberes de sus culturas. Proponen que el sistema de educación de sus pueblos no sirva a los grupos de poder ni al sistema económico capitalista. Todavía es común escuchar cómo varias universidades te prometen el éxito. Te dicen que luego de educarte en ellas, estarás listo para ser contratado por cualquier empresa. Así, la educación en muchos casos se preocupa solamente por formar trabajadores y personas productivas que respondan a un sistema. En otros casos, las grandes empresas subsidian a las universidades, les dicen qué temas investigar y, claro, el conocimiento que producen está al servicio empresarial.